Betty, makabongo indongo, ha? Yoki. Mon amour, ma chérie, ya kitoko. Kitoko, tika tika. De tu amor y quiere dame un poco. Besanga y bodingo na yo mama. Kitoko na yo bebe. Kitoko ya somo somo. Otambu singa imoto. Ay, bolingo abo mwana. Bon amour ma chérie ya kitoko. De tu amor y quiere dame un poco. Ma chérie ma doudou, je t'aime. Fais-moi un bisou, doudou. Donne-moi ton amour, bébé. Sinon, moi tombé malade. Bon amour, ma chérie, à Kitoko. De tu amor y quiere dame un poco. Eres la mujer que yo quiero. Voy a darte amor y ofrecerte de lo más fino. Bon amour, ma chérie, ya Kitoko. De tu amor y quiere dame un poco. Manangai ya Kitoko. Oh, bon anini.